Debemos ser responsables con estas medidas y evitar aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales, familiares e incluso amorosas, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro y pasar a la modalidad virtual en todas sus actividades diarias. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar cambios emocionales que no son buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean. Debemos saber cómo tratar el miedo a la soledad. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo tratar a una persona con episodios de ansiedad. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena, con nuestra compañera Emily Novoa. Bienvenidos a su segmento favorito. Recuerden que cada día pueden mejorar y descubrir junto a mí. Soy Emily Novoa y esta tarde aprenderemos sobre el miedo a estar solo, cómo detectarlo y cómo combatirlo. El miedo a estar solo es un fenómeno psicológico común. Incluso en personas que aparentemente tienen muchos amigos y son populares. Esta es una causa de preocupación frecuente. Es por eso que si alguna vez te has planteado la idea de «le tengo miedo a estar solo, aunque tenga gente que me quiere», debes saber que tu caso no es completamente excepcional. Muchas personas se sienten de una manera muy parecida. En este caso, aprenderemos sobre cómo perder el miedo a estar solo y superar este temor a través de hábitos nuevos que podemos introducir poco a poco en nuestro día a día. Empezaremos por definir ¿qué es el miedo a estar solo? El miedo a estar solo se basa en una serie de pensamientos negativos acerca del futuro. Sentimiento caracterizado por el aislamiento, la falta de conexión emocional con personas significativas para uno mismo y el temor de perder la compañía, afecto y comprensión de alguien. Algunas de las señales de alerta que una persona sufre por el miedo a estar solo son las siguientes. Necesidad de buscar contacto humano. Las personas que le temen a la posibilidad de quedarse solas tienden a asistir a eventos sociales solo por conocer y estar en contacto con más personas. Idea de que la familia no cuenta. Si no valoras el hecho de tener familiares que te quieren y se interesan por tu bienestar, porque consideras que ellos están a tu lado sin haberlo elegido y están obligados a mantener un vínculo. Búsqueda de validación externa. No temas a ser juzgado negativamente por los demás. Estar al pendiente de las críticas hará que no te expreses tal y como eres. ¿Pero qué hacer para superarlo? Sigue estos consejos para combatir el miedo a estar solo y no dejar que determine la manera en la que te relacionas con los demás. Elige calidad y no cantidad. En vez de asistir constantemente a eventos que no te dicen nada, empieza a ir a aquellos que tienen algo positivo que ofrecerte. Deja de preocuparte por el número de interacciones en redes sociales. Son personas relativamente desconocidas. Hará que tu vida social se vuelva mucho más fluida y espontánea. No te desesperes, ni te presiones o tampoco te mantengas en constante búsqueda de una pareja sentimental. Date tu tiempo. Tal vez no es el momento. Aprovecha el espacio que puedes regalarte a ti mismo. Deja de juzgar y de juzgarte. Debes ser la primera persona en dejar de juzgar a los demás por cualquier excusa. De ese modo, te concentrarás en ti, hasta que no te importen las críticas. De esta forma, te mostrarás como tú eres. Recuerda, es lo que las personas quieren conocer de ti, tu esencia. La recomendación más importante, aprende a amar la soledad. No hay absolutamente nada malo en estar solo, sin personas alrededor. Estos momentos pueden ser aprovechados de muchas maneras, porque disponemos de una mayor capacidad para elegir qué hacer, ya que no dependemos de las intenciones y preferencias de otra persona. Dedica tiempo para descubrirte. Lee, medita, haz ejercicio o cualquier actividad que te haga ganar experiencia en algo que te guste. El objetivo es sentirte bien contigo mismo. Para superar el miedo a estar solo, sirve tanto amar la soledad como dejar de obsesionarse con no permanecer en soledad. Recuerda, la soledad es y siempre ha sido la experiencia central e inevitable de toda persona para conectarse consigo misma. Mantenerse solo trae buenos resultados. Gracias por acompañarme. Esto fue Tips en Cuarentena. No lo olvides, tenemos una cita el próximo miércoles a la misma hora por la radio de la Casa de la Cultura. Conocer nuestra cultura es esencial para los ecuatorianos. Las costumbres y tradiciones son elementos esenciales para saber más sobre algunas prácticas tradicionales de nuestro hermoso país. Por supuesto, Jorge. El chamanismo es una práctica tradicional muy conocida en el Ecuador, la cual ha existido en todo el mundo desde épocas de la prehistoria. En nuestro país es más conocido en barrios o zonas rurales, en donde los chamanes realizan rituales contactándose con el mundo espiritual. Exactamente, Wendy y amigos. Los chamanes tienen múltiples funciones dentro de la sociedad. Muchas veces se denominan como líder o médico de una comunidad, pero esto tiene una historia más a fondo. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento cultural, Entretejidos, en donde les contaremos sobre los chamanes. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos entretejidos. El personaje conocido como chamán ha sido muy importante para culturas de la sierra, de la costa y de la Amazonía. Basta alejarse un poco de la ciudad para encontrar pueblos y comunidades donde aún existen chamanes que realizan ceremonias en fechas especiales como el Inti Raymi. Para tener una idea más clara de lo que encierra el chamanismo y su representante, que es llamado chamán, vamos a escuchar primero la opinión de varios estudiantes y averiguar qué conocen sobre el chamanismo. No tengo un concepto muy claro acerca de lo que es el chamanismo, pero creo que está vinculado a lo que representa el ritual en el que está involucrado un chamán, y él es, como decir, la parte fundamental para que este rito se lleve a cabo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Gracias. ¿Tú qué has oído sobre el chamanismo? Bueno, de lo que tengo entendido que el chamanismo es como una especie de líder espiritual, un sacerdote, no necesariamente indígena, sino también se han escuchado chamanes de las culturas nórdicas, como los vikingos. Entonces es más o menos un guía, un sacerdote que más que todo tiene poderes curativos. La relación que tienen los chamanes con el mundo espiritual es muy fuerte y es una de sus características que los vuelven determinantes en las tomas de decisiones dentro de sus comunidades, como es el caso de los Shuar actualmente o de la cultura Jamacuaque en tiempos antiguos, según la antropóloga Carla Murillo. Entonces estos chamanes a la final vienen a hacer, a representar a complejidad social que muchas veces no tiene una delimitación clara entre lo que es gobernar y como ahora un político y un médico, sino que tienen múltiples funciones. Entonces, estos tipos de representaciones lo que nos dejan ver es que el chamán tiene funciones tanto como de cacique, digámoslo así, como gobernador, y también como curandero. En tiempos precolombinos, los estratos sociales y la división del trabajo dieron origen al concepto de líder de la comunidad. Por lo tanto, existen opiniones divididas en cuanto a si el chamán era el líder o el médico de la comunidad, o cumplía ambos roles, como fue el caso de la cultura jamacuaque, según evidencias en cerámica, según lo señala el antropólogo Luis Roldán. Entonces, en estas zonas amazónicas, es como que este rol de ser dirigente social, como del dirigente del grupo, de la comunidad, y ser el médico no tenía como barrera, sino que era lo mismo ahí, porque siempre estaba todo imbricado en como un mismo sujeto de que tenía un poder como extrahumano, o sea, ese es el chamán, ¿no? Que el chamán no solo te cura como con un mal físico, sino que también sabe quién eres, qué haces mal, qué haces bien, porque tiene este vínculo con el otro mundo, con el que el humano realmente no tiene vínculo. El contacto que tenían con la naturaleza era otra de las características del chamán, y muchas veces el chamán era el encargado de que se produzcan buenas cosechas, entre otras bendiciones para su comunidad, como el ritual de Cochasquí, según la antropóloga Daniela Burbano. Entonces ellos, la función que ellos tenían era, no sé, ser la cabeza de las fiestas, así como también sanar a las personas. La importancia de ellos radicaba en mantener esta estructura social, y en el caso, no sé, por ejemplo, en Cochasquí, ellos se encargaban de dirigir las fiestas, de dirigir y de santificar la comida, la bebida, para que las personas luego puedan beber y comer como tenían que hacerlo. No cabe duda que el chamán era una persona muy importante dentro de su comunidad, pero existe un mito que siempre lo relaciona con el uso de plantas alucinógenas. Para separar lo real de lo ficticio en este mito, analicemos la postura de la antropóloga Daniela Burbán. No necesariamente con plantas alucinógenas, sino más bien con todas las plantas. Actualmente se piensa que están relacionados con las plantas alucinógenas precisamente por esta mercantilización que ha habido de eso, pero creo que no es tanto así. Por ejemplo, en hallazgos arqueológicos se ha encontrado que los chamanes llevaban los dipteros donde tenían la coca, que luego masticaban, pero ellos también estaban relacionados con otras plantas, no sé, por ejemplo, la guayusa y ese otro tipo de plantas que no necesariamente eran alucinógenas, sino que también ayudaban a sanar a la gente. Hay opiniones divididas respecto al tema de las plantas psicotrópicas. Existen evidencias que demuestran el uso de este tipo de plantas alucinógenas por parte de los chamanes, pero los chamanes lo utilizan como herramienta para conectarse con el mundo espiritual, según el doctor Santiago Páez. El chamán tiene que dar ese paso desde este mundo de ilusiones, que para nosotros es, entre comillas, real, hacia ese mundo espiritual. Y para dar ese paso tiene que colocarse en la situación del éxtasis. El éxtasis se consigue por diversos medios. En algunos casos por oraciones reiteradas, en otros casos por autosugestión y ayuno, en otros casos con música y también por medio de alucinógenos. Entonces, el chamanismo no es curanderismo, ni medicina yuyera, todo eso son otro tipo de prácticas. Definitivamente, nuestros ancestros pensaban que los chamanes tenían poderes sobrenaturales, por ejemplo, como controlar el clima o curar enfermedades. Con el progreso de la ciencia, esos poderes son discutibles. Sin embargo, hoy en día, muchas personas creen en los poderes sanadores y la capacidad de transmitir sabiduría de los chamanes, sea con un simple consejo, un preparado de plantas y hierbas o una ceremonia completa. El chamanismo es un tema que nos hipnotiza a muchas personas. Es una práctica ancestral que aún continúa y que debemos conocer porque es parte de nuestra cultura. Y así nos permitirá valorar y respetar a nuestros antepasados, porque todas las culturas creen en el poder del mundo espiritual y su relación con la naturaleza. El chamanismo es de espiritualidad en su máxima expresión. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo,

el patinaje artístico sobre hielo se convirtió en deporte en el siglo XIX, en el cual se desarrollaron las cuchillas de acero que eran mucho más ligeras y resistentes, con una curvatura que ayudaba a realizar giros y piruetas complicadas. El padre del patinaje artístico hasta el día de hoy es Jackson Haines, un bailarín de ballet americano y patinador. ¿Saben por qué es el padre del patinaje sobre hielo? Jackson Haines dejó de lado el patinaje sobrio, sin nada artístico. Él consiguió incorporar sus giros y movimientos de ballet a la competición y configuración del patinaje tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Saber de qué trata el patinaje sobre hielo? El patinaje artístico consiste en la realización de una coreografía para pieza musical patinando sobre una pista en la cual se realiza una serie de diferentes movimientos, giros, saltos y acrobacias, todos ellos al ritmo de la música. Cada movimiento tiene una puntuación y el aspecto técnico y atlético son calificados por los jueces. Dato interesante de las competencias de patinaje sobre hielo es la música. Los patinadores solo pueden utilizar canciones sin letra para evitar que el público cante. En algunas ocasiones se autoriza música vocal siempre que ésta no tuviera una letra inteligible. La música empleada en la danza sobre hielo es que debe tener un ritmo bien definido al que debe ajustarse los movimientos de los patinadores. El sistema de calificaciones en la actualidad para las rutinas de patinaje se basa en el total de puntos acumulados. Se otorga dos puntuaciones, técnica y de componentes. La nota técnica depende de la dificultad de los elementos ejecutados en el programa y la calidad o grado de ejecución. La segunda nota engloba puntuaciones por cinco componentes diferenciadas. La técnica básica del patinador, los movimientos de enlace entre los elementos, la ejecución del programa en general, la coreografía y la interpretación. Actualmente los mayores exponentes del patinaje sobre hielo en sacar las más altas calificaciones son Jackson Brown, Javier Fernández, Nathan Chen y Yuzuru Yanku. Este patinador es el primer chino en ganar el oro en los Juegos Olímpicos. El patinaje sobre hielo es uno de los deportes que se ha colocado en tendencia en los últimos años, no solo por sus maravillosas coreografías o saltos. El patinaje sobre hielo trae muchos beneficios a nuestros cuerpos, como mayor equilibrio, quemar muchas calorías y mejorar la resistencia física. Amigos y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. No se olviden sintonizar Altavoz la próxima semana para más información sobre deportes. Soy Emilia Reynoso. Nos vemos pronto aquí por Altavoz. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me. La tecnología ha revolucionado el mundo de muchas maneras, y es difícil de imaginar cómo serían nuestras vidas sin estas herramientas de las cuales dependemos diariamente tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida social. Es verdad, Wendy. Existen muchos aparatos tecnológicos que nos hacen más fácil las tareas que debemos realizar, pero muchas veces estas herramientas no son nada baratas y se suelen dañar con facilidad. Concuerdo contigo, Jorge. El mundo avanza tan rápido que muchas veces cuando queremos reparar algún aparato dañado, los repuestos ya no existen y prácticamente nos obligan a comprar uno nuevo. Así es, Wendy. Incluso los celulares o tablets que están hechas para durar un largo tiempo, los sistemas operativos nos piden actualizar constantemente con el riesgo que si no lo hacemos se vuelvan obsoletos. Es por esto que hemos preparado un segmento sobre este valioso tema de la obsolescencia programada. Los dejamos en su segmento Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. Hoy les contaré sobre la obsolescencia programada. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. ¿No les pasa que compran un nuevo producto como un celular, una laptop, incluso un foco, y después de un tiempo se vuelven totalmente inservibles? Tanto así que les toca comprar repuestos, nuevas piezas para que siga funcionando, y al final no sirve como antes. Eso es la obsolescencia programada. Es cuando el fabricante o la empresa determina el fin de la vida útil de un producto. Es por eso que la mayoría de celulares duran solamente hasta que aparece un nuevo modelo en el mercado. El objetivo de la obsolescencia programada no es crear productos de calidad, sino generar dinero. La obsolescencia programada se dio por primera vez con la lámpara incandescente. Thomas Edison creó el primer prototipo de la lámpara incandescente que duraba 1500 horas. Fue todo un éxito, hasta que las ventas empezaron a bajar porque nadie necesitaba comprar más bombillas. Es por eso que redujeron el tiempo de vida del producto a nada más 100 horas. Lo mismo pasó con las medias nylon. Hoy por hoy las medias nylon se rompen con lo que sea y a cada rato, pero en un inicio solían ser prácticamente indestructibles. Podían ser usadas para jalar un camión si se quedaba atascado. Eran súper resistentes por la fibra en la que estaban hechas. La obsolescencia programada puede ayudar al crecimiento de una empresa, pero no es muy positivo para el medio ambiente. Los aparatos obsoletos cada vez contaminan más el planeta, tanto así que muchos países en vías de desarrollo terminan siendo el basurero para los productos obsoletos. Tal vez no podamos eliminar la obsolescencia programada, pero todavía podemos salvar el planeta. Es por esto que hay que reducir, reusar y reciclar todo lo que más se pueda, en especial con los aparatos tecnológicos. Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón y nos vemos la siguiente semana en la sección de tecnología aquí en Alta Voz 940 AM. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente en el que viven los animales. Jorge, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Claro, Wendy y amigos, muy pocas personas respetan el medio ambiente botando la basura en su lugar y respetando el espacio en donde viven los animales, tanto del bosque y de la ciudad. Por supuesto, amigos. Muchas de las veces actuamos de manera incorrecta, sin pensar en la importancia de los pequeños y simples detalles. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? Es por esto que los estudiantes de comunicación de la PUSE han preparado una historia fantástica sobre un taxista junto junto a una joven, quienes logran explicar el sentido de la humildad, el amor y el respeto ante las personas que nos rodean. A continuación, en su segmento, Al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Pues, han de ser ladrones. Ay, parecen que están abajo en la tienda. ¡Ay, hijo! ¿Qué es eso? Me desmayo. Doña Lola me dio esto. Un cigarro. Veamos. ¿Qué es esa? Ya me siento mejor. Hola. ¿Quién es? ¿Salga o llamo al comisario? Qué rico. ¡Ah! ¡Mis dulces! ¡Caracho! ¿Qué haces con mis dulces? Espera, no puedo entenderte. Es como la Rosa de Guadalupe. ¿Qué me dio Doña Lola? ¿Puede hacer silencio, por favor? Estoy comiendo. Estás comiendo mis tesoros, bestia. ¿Vos no vives en el monte? Oh, demonios. Esta señora no me deja comer en paz. Lo mejor será asustarla. ¡Rar! ¿Qué es eso? Parece oso guagua. Ni los de la tele son así. ¿Qué? ¿Acaso no te asusté? Mis dulces. Será de juetearte. Pero si eres vos una bestia, ¿no? Además de gordo. Es mi pelo que me hace lucir pachoncito. ¿Y tú quién eres para reclamarme? Soy la dueña de esta tienda, pues, Osoruna. Lo que me faltaba, un ispingo este. En mi casa, sal de aquí, ve. ¿Cuál runa? Soy un oso de pedigrí. Disculpe, pero tengo hambre. ¿Hambre? Ni raquítico estás vos. ¿Y esto de pedigrí no es solo para perros? Eso es lo de menos. Y con su permiso, voy a seguir comiendo. Señora, déjeme de ver. Quiero comer. ¡Arr! Toma por sinvergüenza. Toma por descarado, carajo. Quita pues de aquí. Oiga, eso es maltrato animal. Piensa en Dios y el pecado que está cometiendo. Está bien. ¿Qué es lo que vos quieres? Yo solo tengo hambre. ¿Y en el monte? ¿No hay comida? No, ya no hay nada. Todo lo acabaron. No hay ni animales, ni flores, ni mi preciada miel. Todo esto está delicioso. Ay, hijito. Pero debes regresar al monte. No puedes quedarte aquí. ¿Y dónde es aquí? ¿Cómo aquí? Hijito, el pueblo. No ves que te pueden cazar. El capataz más que todo. Es mejor vivir aquí con comida que en el monte siendo comido por las moscas. Osito, deja de comer eso. ¿No ves que te va a hacer daño? No me va a pasar nada. Cuadrado, se acerca el día después del ayer de jueves. Con raíz cúbica de cero. Mi cabeza. ¿Pero qué me pasa? Esa doña Lola sí sabe. Michael Jackson se mamó. Solo era una amiga. Abre la Mac y pasa el pack. Tengo que llevarte al pueblo. Eres una revelación, criatura de Dios, la rosa de la Virgencita de Guadalupe. Aquí el nuevo profeta. Aquí ha escrito todas sus revelaciones.